obrim la secció de ciència que cada setmana fem el Què feu que no dormiu, la secció que hem anomenat La ciència avanza, que és una barbaritat, amb Antonio Martínez, de Missings.es i de Fogonazos.es. Antonio, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos hablando de un personaje que nos trae nos lleva a la infancia. En un país multicolor nació una abeja bajo el sol. La noticia, Antonio, va de avispas, pero de avispas no teníamos músicas, tenemos solo de abejas. Eso te iba a decir. Te sirve, si ¿no? Te sirve, ¿no? Si te escucha la abeja maya, te da un bocado, porque en realidad lo que vamos a hablar es de avispas, que en la serie de la abeja maya eran más, que tenían bastante mala leche y es un poco parecido a la realidad. Es verdad, eran las malas, ¿eh? Las avispas. Y sobre todo el avispón, me acuerdo, lo tengo fijo en la cabeza, que había un avispón que tenía muy malas pulgas. Pero bueno, lo que decíamos, vamos a hablar de avispas y no deja de sorprendernos, ¿no? El mundo de los insectos y los descubrimientos que hacen los biólogos. En este caso es una entrada que nos escribía el colaborador de Amazing, Carlos Chordá, esta semana, y que habla de una avispa que tiene placas solares fotovoltaicas, decía él. O sea, es la primera avispa con energía solar activada, ¿no? En realidad era un poco una exageración, una comparación. Pero sí, se trata de una especie de avispa, la avispa oriental, que se llama Vespa orientalis, el nombre científico, que vive en el Mediterráneo oriental y en Madagascar, y que, según han descubierto los científicos, primero empezaron sospechando porque vieron que era un tipo de avispa que estaban más activas, sobre todo en el mediodía, cuando el resto de avispas normalmente están más activas a primera hora de la mañana. Y el caso es que estos investigadores de la Universidad de Tel Aviv empezaron a mirar, que a veces se pregunta uno, ¿por qué se dedican a investigar estas cosas tan pequeñas? Bueno, pues porque de esas pequeñas detalles a veces surgen descubrimientos como este. Han descubierto que dentro de que estas avispas tienen una zona de su cuerpo que está cubierto de células que se activan por el sol y que producen una especie de energía extra que permite a las avispas pues tener un poquito más de energía, por ejemplo, en las alas. Se produce mediante la transformación de esta radiación solar en electricidad y ellas se almacenan como si fuera una especie de batería biológica dentro de su cuerpo y después pues tienen una dosis extra de energía en sus músculos para cuando lo necesitan. Y lo convierten en calor, ¿no? Cuando baja la temperatura vemos que eso les sirve, ¿no? Efectivamente, sí, sí, es muy curioso el sistema. Podéis leer más detalles en New Scientist, que es el artículo original la referencia donde se hace a través de Amazing, pero bueno, el caso es que las avispas tienen muchísimos procesos y las abejas también. Curiosamente, ahora que lo dices, me ha recordado un vídeo muy famoso que hay en internet de cómo las abejas consiguen defenderse de los avispones, y es precisamente a través de la temperatura. Lo que hacen estas abejas es que aumentan el nivel de la temperatura zumbando. Entre ellas hay una serie de vibraciones que realizan dentro de la colmena y esto permite subir unos grados la temperatura. Lo llegan a subir hasta tal punto que cuando los atacan los avispones que se han metido dentro de la colmena se quedan literalmente fritos, porque el avispón tiene una resistencia un pelín menor a la temperatura que las abejas, y con este sistema de defensa, de poner la calefacción a tope, digamos, ¿no? Entre comillas, lo que consiguen las abejas es que cargan al enemigo, lo fríen literalmente. Es muy curioso, invito a la gente que lo busque en YouTube, porque vamos, ves solo los avispones tan grandes y al grupo de abejas meneando el culo y poniendo aquello al rojo vivo. Muy curioso, Sí, sí, al final, bueno, se quedan, ya te digo, vuelta en vuelta. Cambiamos de tema y entramos, Antonio, dentro de un apartado, podríamos decir, curioso o freak directamente. Sí, porque directamente freak. Pues mira, es una entrada que nos contaba un auténtico portento de esto de encontrar rarezas, que es Guillermo de la Aldea Irreductible y que también colabora con nosotros, con Amazing, que yo creo que es un auténtico honor. Y desde aquí aprovecho para saludarle, que es buen amigo. Y la verdad es que nos encontraba otra de esas joyas que encuentra él, la historia de un marinero que se llama John Cummings y que él llama, en la entrada que nos publicaba, el marinero que merendaba cuchillos y navajas. Vaya. La verdad es que es un caso curiosísimo, está documentado por varias fuentes y publicaciones de la época, pues a través de la investigación sobre todo de un médico, un doctor que se llama Alexander John Gaspar, que bueno, pues encontró el caso de este hombre, un marinero que se llamaba John Cummings, y que bueno, cuando era joven, pues empezó por tragarse pequeñas navajillas. Y que, sobre todo, le dio por ahí cuando llevaba alguna buena melopea. El hombre le daba por hincar el codo, ¿cómo se dice? Ahora sí, por levantar el codo, ¿no? Por levantar el codo. Y sí, vio, pues, claro. Y lo más curioso es que vio a un mago, ¿no?, que realizaba el truco este de tragar cuchillos. Lo que pasa es que él se lo creyó, ¿no? Sí, sí, fue un espectáculo, lo vio, dijo, bueno, esto lo hago yo. Y cuando iba en plena melopea se puso a tragar cuchillos, ¿no? Un bruto, vamos, todo lo que sería un bruto. Exactamente. Bueno, y tal como nos cuenta Guillermo todo el relato de cómo el hombre, pues un día se va tragando un cuchillín, otro día se va tragando un par de ellos más, hasta que una noche se traga 14 navajas. En fin, algunas de ellas las va expulsando, de vez en cuando le tienen que hospitalizar, y bueno, la verdad es que el hombre vivió algunos años así, entre melopea y melopea se iba tragando objetos, sobre todo punzantes. Hay una fotografía, un dibujo que bueno, que reproduce un poco los objetos que se tragaba este hombre, este John Cummings, que era una auténtica bestia parda, y al final, bueno, tuvo el final que todos esperamos, ¿no? Al final, en 1809, pues murió después de varios días de bastante sufrimiento de haberse tragado todos estos objetos, ¿no? Aquí contáis que es seguramente pues un candidato a ganar los premios Darwin con casi 200 años antes, ¿no?, de que este premio exista. El premio Darwin que se concede, sí, todos los años a las muertes absurdas, ¿no? En este caso, claro, el hombre iría diciendo, si yo lo vi, que lo hacía el mago francés, lo hacía, yo voy a hacer lo mismo. Entonces, pues ahí entró en esa carrera. Sí, más o menos se calcula que el hombre, desde que empezó aquella noche tonta a tragarse objetos, se había tragado unas 35 navajas y cuchillos. Después de la autopsia que le hicieron, se encontraron en el estómago entre 30 y 40 fragmentos de madera y de metal. O sea, que el tipo era un auténtico cofre de los tesoros. Yo invito a la gente a que no lo haga en casa, que no se comen estas cosas. De los trucos que ven por la tele cuando un mago sale comiéndose una cuchilla y tal, es un truco, no lo hacen de verdad. Eso hay truco. No se lo crean. Dig. Ahora vamos a una noticia que anima, porque siempre pues se habla de la tecnología que siempre supera al cerebro, etcétera, que puede llegar a superar al cerebro humano. Pues una noticia que nos puede reconfortar un poco, ¿no?, en este sentido, en esta competición hombre-máquina. Pues sí, la verdad es que pensamos que en algún momento se va a poder reproducir la estructura del cerebro humano, y de hecho están los científicos de... Hace unos días hablamos aquí del proyecto Conectoma, que es un proyecto en el que los neurólogos llevan bastante tiempo intentando desentrañar el cableado del cerebro, ¿no? O sea, ver cómo están exactamente unidas las redes neuronales desde unos puntos a otros. Pero claro, la complejidad de nuestro cerebro es tan bestial que, según publicábamos esta semana en Amazis, y según dice un trabajo que se publicaba en la Universidad de Stanford, un solo cerebro humano tiene más conexiones neuronales que todos los ordenadores del mundo y que todas las conexiones de Internet que hay en el mundo en este momento. O sea, imaginaos la cantidad de conexiones de las que estamos hablando, que son millones en todas partes. Bueno, pues a pesar de eso, un solo cerebro humano, un cerebro de cualquiera de nosotros, hasta el más tonto, incluso el mío, tiene una cantidad de conexiones superior a esta red. En Internet. Habéis colgado incluso un vídeo donde un equipo de científicos ha diseñado un sistema para tomar pequeñas láminas de cerebro de un ratón y navegar por ellas en tres dimensiones, que es espectacular, ¿eh? Sí, es espectacular porque uno ve, empieza a entrar en ese auténtico laberinto que se ve de conexiones para arriba y para abajo, y cuando uno coge perspectiva, estamos hablando de un tamaño, absolutamente una micra, dentro del lóbulo frontal de un ratón. O sea, que imaginemos lo que podría ser eso a escala de un ser humano, un cerebro de un ser humano. Si encima es cabezón como yo, pues imagínate. Y vamos con el último tema que hoy nos ha traído Antonio en la sección La Ciencia Avanza, que es una barbaridad. Vamos a escuchar un sonido y rápidamente identificaremos, yo creo, la ciudad de la que estamos hablando. Esto es Madrid, ¿verdad, Antonio? Sí, ¿no? Yo pensé, sí, el puerto de Madrid, conocidísimo, ¿no? No, aparte de la broma, suena a risa, pero es que resulta que en Madrid hay una instalación que conoce muy poca gente y sí, en la que hemos estado hace poco mi compañero Adriano Morán de la Información.com y yo, y que nos ha dejado alucinados porque se trata, pues eso, de un mar en miniatura, un mar a escala que está en el Pardo, una instalación que depende de Defensa y que se llama el Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo, y que es exactamente eso, el lugar donde se prueban los diseños de los barcos. Además se prueban diseños de barcos de todo tipo, desde petroleros hasta embarcaciones de recreo. Aquí se probó el diseño hidrodinámico del último ganador de la Copa América, del barco Oracle. Se ha probado los diseños de los barcos de remo de algunos medallistas españoles, se ha probado el diseño del yate del Rey, que por lo visto, yo no lo sabía hasta ahora, es el yate más veloz del mundo, que coge una velocidad punta bastante impresionante. Entonces, ¿es un recinto de qué longitud? Mira, pues el recinto tiene tres partes, ¿no? Para que se hagan una idea nuestros oyentes, tiene la piscina más larga de España, que es una instalación que se llama el Canal de Aguas Tranquilas, que tiene 320 metros de largo, la instalación, por unos 10 metros de ancho y 6 metros de profundidad. Y aquí, en esta nave, en este Canal de Aguas Tranquilas, hay un, digamos, con una especie de carro que circula por unas vías a una velocidad bastante importante, de unos 10 metros por segundo se puede poner, y aquí lo que se hace es que se engancha uno de los modelos a escala, es decir, el barco que se quiere probar. Imaginemos que en este caso quieren probar cómo está el diseño de un buque de contenedores, ¿no? Te pone ese modelo a escala, que en realidad pues a lo mejor mide solamente 2 metros, y se hace correr contra el agua para ver qué resistencia opone y a distintas velocidades ese diseño. Eso está bien hecho, ¿no? Entonces, la verdad es que el lugar impresiona. El agua lleva aquí desde 1928, o sea que desde que lo inaugurara el rey Alfonso XIII, el agua no se ha cambiado. Se ha metido agua nueva del río Manzanares, pero el agua básicamente es el mismo de aquella época. Y nos han explicado que es porque, bueno, no ha hecho falta, porque además está tapado, protegido del sol y no hace falta tratar el agua, está tal y como se conservaba entonces, ¿no? Pues un espacio muy desconocido, ¿no? Seguramente para la mayoría de gente. Sí, yo creo que está ahí medio oculto, es difícil incluso de encontrar y ya te digo, a nivel internacional los expertos lo conocen perfectamente, aquí se traen barcos de todo el mundo. La otra parte de la otra infraestructura de también impresionante de este canal es la gran piscina de olas que tienen, ¿no? Es una instalación también anchísima, de 152 metros de largo por 30 metros de ancho, donde se reproduce un mar en miniatura. Y aquí lo que tiene de especial es que son capaces de reproducir las condiciones del mar en cualquier circunstancia, y además tienen unas paletas, unas 60 paletas que pueden reproducir olas de distinto tipo, que normalmente en las instalaciones de este tipo en otros países pues tienen una sola paleta que solamente hace una ola, digamos, perfecta, ¿no? Estos son capaces de, aquí en esta instalación del Pardo, es capaz de reproducir hasta el punto de que cuando se produce un siniestro, un naufragio con víctimas, el juez o las autoridades encargan aquí la investigación pericial. Se extrae un modelo a escala del pesquero que se ha hundido, se reducen las condiciones de las olas del día en que se hundió y se establecen más o menos cuáles pudieron ser las causas por las que el barco se fue a pique, ¿no? Pues muy curioso este espacio del que nos hablaba. Y bueno, podemos decir ya entonces que hablado es donde se prueban las hélices y el tema de la cavitación de las hélices, que es un fenómeno que se produce por, al girar la rotación de las hélices, se produce un fenómeno físico que consiste en la emisión de un gas y que puede retrasar por los diseños, y esto están también investigando y también es muy bonito. Pues el Canal de Experiencias Hidrodinámicas, por tanto podemos decir que hay mar en Madrid prácticamente. Y Antonio, no sé si eres muy futbolero o no, pero te pedimos como persona de Madrid que nos des un pronóstico del Barça-Madrid el próximo lunes. A ver. Pues nada, yo pienso que perderán los dos, ¿no? Que esto no se puede, es que no soy yo pudiente. A ver, científicamente, ¿tú no tienes un método para saber qué es lo que pasará el lunes o no? No, gracias a Dios, sino que acabaríamos con la emoción del fútbol, ¿no? Pues no sé qué pronóstico darte. Yo he sido siempre del Madrid, pero el fútbol no me importa. Así que bueno, vamos a ponerle un 2-1 al Madrid. Vale. Bueno, si es un 2-1, ganamos nosotros, ¿eh? Ah, perdón, un 1-2. Un 1-2, ¿eh? Pues mira, ¿ves cómo no me entero? Yo me quedo con el contrario. La semana que viene vemos a ver cómo está la cosa. Venga, que gane el mejor, porque este año está muy emocionante. Es verdad, es verdad. Por los dos, la verdad. Muy bien, Antonio. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Venga, un abrazo a todos.